Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colombiano que se graba cuando podemos. Y a mi derecha, me quito el rever, a mi derecha tengo a Eustaquio Smith. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Santa Coloma. Tengo junto a mí, para no variar como siempre, al señor Lou. Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa 184 de Pasen al Fondo. Y junto a mí, como siempre, y a mi pesar, el único miembro del programa con nombre de Estado genocida, el señor Israel. Hola, y hola. I a la meva dreta, dubtant si sí o si no, perquè no té clar si els croissants de xocolata compten com aperitius, Kiko Man. Amb cervesa compten, amb cervesa compten. I a mi derecha, liderando el mando, como siempre, Gata. Sí. Bueno, bueno, bueno. Qué bien, ¿eh? Qué bien. Está a gusto, ¿eh? Buah, pero, ¿cómo te has pasado hoy, David? Es que ha sido un plan B. Te iba a decir, David. No, David, no. Kiko Man. Cruzan Man. Cruzan Man. Snackman. Dejémoslo. Snackman. Para, papi, papá, soy Snackman. Sí, no, es que estaba cerrado el sitio habitual donde compro las patatas estas de sabores absurdos. Estaba cerrado. Y por segunda vez consecutiva, lo cual me estoy empezando a preocupar. Pues mira que contigo el negocio tenía que ir. Sí, yo creo que le pagó la universidad a su hijo o algo. Y nada, y he tenido un plan B, he ido a buscar una cajita de croissants y nada, aquí estamos. Bueno, vamos a explicar a los oyentes que tenemos una bandeja de croissants rellenos de nocilla, nos lo estamos bebiendo con cerveza, igual nos vamos a caer como los mismos. Pero además son muchos. Un montón. Me he venido arriba. No, es media docena por cabeza. A mí ya me pica el culo y me he comido uno. Pero es que además es complicado comerlo mientras hablas porque es como los polvorones. Sí. No, y encima va a ser un problema porque cuando tienes la boca así dulzona es como. Están haciendo ASMR. Yo el primer bocado he salivado. Y yo creo que salpicaba saliva. Vengo del dentista, me han hecho una higiene y yo creo que ahora la saliva sale sola. Mal momento para comer cruzar. Sí, tiro el dinero. Vaya dupla. ¿Queréis que vayamos a por las noticias? Venga. ¿Solo tienes cuatro? Por supuesto. Y no hagas spoiler. And now, the news. No puedo ser más feliz. Mis temas favoritos en la misma noticia. Detenido por transportar medio un cuarto de kilo de marihuana en un patinete eléctrico. Oh. Gastronomía y diversidad cultural en una nueva edición del Sabor del Món. El 9 de octubre de 12 a 16 horas en la Plaza del Reloj vuelve a coger esta muestra gastronómica. Viña Sabaté está de aniversario. Se cumplen 10 años de este proyecto de ciudad que reivindica el pasado vinícola de Santa Coloma. Y por último tenemos de vuelta a Wallace, el rockero más viejo de la ciudad vuelve a los escenarios con su gira 40 años de grandes fracasos. Muy bien. Pues como ya hemos dicho, eran cuatro noticias. Bueno, y como siempre, empezamos por la última. Quizá es demasiado presuntuoso llamar gira y escenarios a los lugares donde actúa Valentín Wallace, pero el mítico Valentín vuelve a actuar en el Ramón Berenguer, en el Bar Barón, ahí, Ramón Berenguer, el 15 de noviembre a la hora del vermú. ¿Os acordáis cuando tu sección se llamaba Mañana toca el Wallace? Sí. Mañana toca el Wallace. Sí, sí. Es que como desaparecido del mapa, bueno, no. Se ha tomado un relax, no creo que sea concierto de despedida para sacar pasta, no lo creo, pero bueno. Bueno, va como los Rolling, tío. La última. Teníamos una sección que se llama Mañana toca Wallace y pasó por el programa, lo entrevistamos y todo. Sí, aprendí hace mucho tiempo, de los primeros. Personaje archiconocido en Santa Coloma. Y toca en un bar. Sí, en el bar Berenguer, ¿no? Berenguer, que ahí, bueno, siempre Ahora quizá no tanto, pero siempre hacen actuaciones, sobre todo a la hora del vermú. Bueno, había DJs también. Siempre han hecho algo ahí. Siempre están haciendo cositas en el Ramón Berenguer. Sí, en casi cada fin de semana hay algo. Y eso que es un bar súper chiquitito. ¿Sí? En terraza, en la terraza, con el buen tiempo, pues me da mejor ahora. Con la que se monta ahí me fascina el buen rollo que tiene que tener con los vecinos, tío. Porque... Bueno, pues yo creo que mantienen los horarios, no se pasan con... Yo he ido alguna noche y ahora como a las 10 ya, y supongo que lo tendrán hablado. Sí, no, a eso me refiero, quiero decir, porque la jauría que suele haber que se monta, yo me imagino que haya es que ahí si un no pacto. Tiene buen rollo con los vecinos, es imposible montar algo en Santa Coloma. No, no, te van a llover cosas. Luego tenemos que esta semana es el aniversario de la de las viñas aquí de Sabaté, que le llaman. El aniversario fue esta semana y estuvo la alcaldesa. Claro, es un proyecto de ciudad, fue impulsado por el ayuntamiento cuando estuvo la alcaldesa, antigua alcaldesa, estoy hablando de Nuria Parlón. Uh-huh. Y no se quiso perder, tampoco se perdió Dimas, que no se pierde una. Y bueno, la viña se sitúa al recinto de Torribera y está dividida en 7 parcelas situadas a diferentes alzadas. Y actualmente ya plantas 3.900 cepes. Ojo, porque son bastantes. El mantenimiento de los cuales se realiza sin secar plátano en químic. A més, la viña disposa de placa solar, una estación meteorológica que aporta información útil per fer previsión sobre las malalties y las plagas que pueden afectar al cultivo, así como un sistema de red sostenible que permet regar la planta en función de las seves necessitats hídriques. Bueno, esto básicamente es poner un sensor de lluvia, supongo. Te lo pintan así como muy ecológico, pero tampoco creo que... Y lo de esto será riego por goteo. Pero entonces, una pregunta. ¿Santa Coloma era tierra de viñas? Antiguamente sí, igual que la de fresas. Es que eso lo sabía. Lo de las fresas, pero de las viñas lo desconocí. Como, ¿qué más falta por saber aquí? ¿Qué me estáis engañando? Venía Sagarra als estius, als Maria Sagarra. ¡Ah, amigo! Y cosas de aquesta. Ah, vale. De hecho, las viñas disponen desde el 2018 un sellel d'agricultura ecològica per part del Consell Català de Processió Agrària de la Generalitat. Y en esta década la viña se ha consolidado como una proyecta referente de sostenibilidad, formación y compromiso en la tierra. Allá de aquests 10 anys s'han recollit 13.000 kilogramos de raïm y más de 200 personas han estado implicadas al proyecto. Claro, lees esto, 13.000 kilos de raïm, pero dice, ¿alguien de vosotros ha visto una botella de esta? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Jo he vist els rètols, perquè fan algunes visites així com guiades i sí que hi ha això, la zona dels rètols on hi ha les vinyes. Sí. Bueno, sí, això sí, però que... Les ampolles... No salen muchas botellas ni se comercializan, pero yo sí que hice una pequeña cata en un vino blanco normal. No sé, a mí tampoco me entusiasma demasiado el vino, pero un vino como el de Alella... ¿Pero fuiste a una cata que montaron ellos o en un de estos hostelería? Sí, sí, era una muestra que de ese vino, ya está. No. Yo creo que lo tienen más como un proyecto para que la gente, pues... Bueno, igual más adelante, si sale más producción, sí que se puede comercializar, igual sí. Bueno, tampoco hay mucho terreno ahí en Torrevera. No, no. Bueno, pero aunque sea por la broma, pues compras una botella de Santago, tú. Claro, hombre. Sí, pero yo qué sé, yo creo que a lo mejor... diferentes sitios de hostelería Santa Coloma, o yo que sé, tendrían que tener la botellica, aunque sea para... Tampoco bueno, sé lo que dan 3.900 viñas plantadas en botellas. Pues no hay muchas botellas, pero bueno, dices que llevan 10 años. 10 años. Pues bueno, ahora es cuando empiezan a hacer producción, porque hasta ahora es como muy bajita la producción, la viña es pequeña y ahora es cuando empieza a producir, que seguramente no lo vas a ver nada más que en 2 o 3 restaurantes que lo compren y por hacer la broma. En la Yuerna. Si está bueno, sí. Lo nuestro. Luego tenemos, seguimos con la gastronomía y la bebida y tal, tenemos la feria esta de Sabor del Món, una jornada de intercambio intercultural y gastronómico que pone en valor la diversidad de la ciudad. En esta ocasión se podrá hacer una cata de 34 propuestas a precios de 1 y 4 euros, que no está mal. Okay. Comparado con el Pasabares, por ejemplo, que irán a cargo de 10 establecimientos de restauración y comercio del barrio del fondo. En concreto se podrán probar platos típicos de la India, Armenia, Marruecos, China, Latinoamérica y recetas de la cocina mediterránea, además de bebidas de diferentes países. ¿Habéis ido alguna vez? No, pero pinta. ¿Esto es este fin de semana? Es este fin de semana. Okay. Sí, en la Plaza del Reloj, ¿no? Sí. Aquí arriba. Yo he pasado, pasé un año, pero no llegué a catar nada. A mi m'ha tocat, però treballant, o sigui, hem estat allà que hem fet paradeta i per allò dels productes en català, de com es diuen, com es tradueixen, els fem suport i això. I alguna vegada també he tastat algunes d'aquestes coses estranyes, perquè alguna vegada sí que algun restaurant xinès va aportar, no me'n recordo ni què era, però és que era allò de a veure qui s'atreveix a provar-ho i estava bé. Estava molt bé. Tiene bastante éxito, bueno, es parte. O no? Home, jo crec que sí, perquè sempre al final és una... Però com moltes d'aquestes coses, al final la meteorologia marca molt el dia, eh? I no m'atreviria a dir... Ja ha fet el novembre. Per això, de vegades, si tens la sort que et surt un dia fantàstic, doncs, escolta, hi ha prou gent i passa la gent. Tens la mala sort que és tot el contrari i és com que, ostres, quina llàstima, tota la feina feta. Clar. Por cierto, hablando de meteorología, estamos grabando el día que ha caído la lluvia esta con alerta meteorológica. Con alerta en el móvil y todo esta mañana, anoche, ayer. Y el río se ha desbordado y casi ha llegado el agua donde está el COVID ahí con la línea esa así. Parecía que estaba asomado en el agua. Hubiera sido una foto guapa, Una máscara de buzo ahora. Pero le ha llegado abajo, ¿eh? O sea, no ha llegado a la línea, pero se ha quedado, no sé, a un metro o algo así. ¡Hala! No ha llovido tanto, pero se ve que ha llovido por más arriba y ha venido una riada guapa, ¿eh? Guapa, guapa. Pero hubiera estado guapa, ¿no? La foto que se viera el COVID por, el, ahí, por la el línea agua, de el agua ahí. La línea de Mónica. La línea de agua. Y por último tenemos al pavo este que ha pillado con un cuarto de kilo de marihuana. El tipo lo pararon en un control rutinario en el barrio Santa Rosa. Y cuando lo pararon el tío como que estaba nerviosísimo, ¿no? Y entonces dice, aquí pasa algo, procedieron a cacharle y le pillaron 250 gramos de marihuana y 100 gramos de hachís, por lo que fue detenido y acusado de tráfico de drogas. Noticias en una, hacía mucho tiempo que no traía de marihuana en el patinete. ¿Pero el patinete iba rápido o no? Eso, la velocidad, claro, la velocidad te falta la noticia. Un control rutinario, igual, yo qué sé. A ritmo de chill. ¿Eh? A ritmo de chill out. Iba con los focos rojos enfocados, yo no sé. No ha chambao. El chaval seguro que iba a 25 y ¿por qué me para? ¿Por qué me para? Claro. Vale. Y nada, de noticias ya estamos. Hoy he pasado por el. Este fin de semana también hay un mercado medieval. ¿A dónde? En la Plaza de la Vila. Y he pasado hace un rato y es curioso porque están colgando las banderitas estas de colores de los mercados medievales que ponen todo como para adorno y están entremezcladas con las luces de Navidad. O sea, va a ser un poco raro todo. Sí, pasa ahora. Navidad medieval. Vale, Navidad medieval. Que esto de los mercados medievales se puso de moda hace 10 años y ahora los encuentras en todos lados. Hay más mercados medievales ahora que la Edad Media. Y gente más medieval ahora que la Edad Media también. Sí, también todo vuelve. Son gastronomía, modas. Gastronomía a precio de oro y... A precio futurista. Es un... Yo me acuerdo una vez que había unos duendes ahí haciendo unas gilipollas y después me fui a no sé qué pueblo de Cataluña, ahí en Girona, a tomar por culo. Y a los que había visto en Santa Coloma dos semanas antes, digo, esta gente... Sí, es itinerante. Claro, sí. Bueno, y la... está todo el año. Claro, y las de estas de queso artesano. Sí. En todas las ferias. Más fundas de pan móvil de madera medieval. Y pan, pan, pan, pan. Pan medieval. Sí, pan medieval. Todo medieval. ¿Qué más? No, ya está. Bueno, pero más que más cosas en la feria, digo. ¿Qué más cosas en la feria? Patinetes medievales. ¿O? No, lo que decías antes de la fila esta de Sabor del Mon. Yo la vez que estuve, bueno... Si me perdonáis porque vuelvo a dar atrás. Estaba súper guay y había como varias cosas para probar. Había comida india, pakistaní, china. Y es verdad que faltaba a lo mejor algo de gente, porque hace una semana se hizo la fila gastronómica aquí en el Segarra y estaba a tope. O sea, muchísima gente. Y los que sí que participan son los de la Cuina de la Loli. Por ser del barrio, por participar de las cosas que se hacen en el fondo también. Porque reivindican el barrio, el fondo. Y está súper guay. O sea, que estén ahí, en el Sabor del Mont, también está chulo que vayan. Ah, era un apunte ahí que... No, no, está guay. Yo hace dos semanas en mi barrio, bueno, un poco más arriba, en Cañellas, sí, hacen una cosa que lo hacen, se ve que llevan 20 años haciéndolo ya, yo no lo sabía, que es sopas de almón. Ah, sí, sí. Lo iba a comentar ahora. Y es eso, o sea, también en un parque, ahí arriba en Cañellas, un montón de stands de todas las asociaciones del barrio, y cada una pues eso, ¿no? Pues sopa de mondongo, yo qué sé, de Colombia. De Colombia, por ejemplo, el mondongo colombiano, sí. O sopa de arroz y pollo, no sé qué, de Ecuador, tal. Olla gitana, a ver, un montón, pero un montón. Y toda la gente ahí con sus tacicas, ¿qué pasa? Yo pude probar dos y había como 80. Una barbaridad, porque es que se acabó súper. Está petadísimo de gente y no se podía. Entonces, entiendo que si es al precio de 1 o 4 euros o así, como mínimo. Será para un poco el golpe también. Será un snack, a lo mejor. Claro. Porque la sopa, que era, comete un plato de sopa ahí. No, te llevabas un bol, te ponían dos cucharadas y probabas. Pero claro, había tanta gente y como era gratis, pues claro. Ah, o sea, era gratis. Claro, ese es el problema, que no había un filtro. Claro. O sea, si tú dices, vale, pues tienes 30 para probar y te vas a gastar 10 euros, pues ya sabes que vas al sitio A, sitio B, pero ahí era... Ahí sí que te puedes quedar como los mismos también. Te digo. Ahora es el mejor antirresaca. Un domingo por la mañana, ir a tu sopita calentita ahí con pollo. Un poco picantico ahí. Yo no soy muy sopero, pero bueno. Ah, yo sí. Sí. ¿Alguna sopa? Las sopas de aquí no, pero por ahí hacen una sopa de puta madre. Un mondongo, tío. Pues de Latinoamérica te hacen unas sopas ahí que le echan 40.000 cosas. Y la marroquí está rica también, ¿no? La jarira, ¿no? Jarira. Bueno, además esta semana no, pero la anterior hubo pleno. Y no sé si lo viste. ¿Hablando de mondongo? Sí, el mondongo. El mondongo otra vez la lió, el mondongo. Ya, mondongo ya sabéis quién es, ¿no? No, ni idea. Que también ha estado en lo de la fira. En la fira, no, en el aniversario de la piña. El Aitor Navarro, pues le llamaron al orden, cosa que no había pasado, no había visto yo en el pleno, y que la alcaldesa tampoco tenía muy claro, porque quería expulsarlo, o sea, se pasó un huevo como se suele pasar. Y la alcaldesa tuvo que hablar con el secretario para aclarar esa situación de lo expulso. Y no, era, no, tiene una llamada al orden a la tercera, así que lo puede expulsar. Y hubo un momento en eso, que le tuvo que llamar al orden. ¿Pero expulsar quieres decir a ese pleno? En ese pleno, claro. En ese pleno es como decir, mira, ya está, chaval, vete a que te dé el aire un poco. Porque sí, se pasa. Igual que el compañero, el boxero viejo, que... Segura. El Santiago Segura. Santiago Segura. Ojalá. Cualquier día. Ojalá. El Santiago Segura. Torrente. Sí, es bueno, mira, Torrente sí. Tiene ideas de Torrente, o sea, sí, es un torrentazo. Salió una señora que era de una asociación de sobre la eutanasia. Seguramente si estaba esa mujer en esa asociación era porque había tenido que en algún momento algún familiar estuvo en esa situación. Y claro, estaban hablando de esa moción y trató a la gente de ignorante, de esto hay que explicarlo, nosotros estamos a favor de la vida, sois unos ignorantes. Bueno, es algo que son gente de otra galaxia. Que están de otro ahí, siglo. De otro siglo. Sí. Estamos a favor de la vida, bueno, pues sí. ya te verás si estás ahí en una cama. Yo fui a una de estos cursos en Tapuicas de hicieron una por la muerte digna y fui y estaba reventado. O sea, me acuerdo que tuve que estar de pie, aquello estaba, o sea, que es un tema que preocupa, claro, que preocupa bastante. Y es muy fácil decir estoy a favor de la vida, pero cuando te toca a ti o toca a alguien que quieres, ¿para qué lo quieres? Bueno, es un discurso vacío, al final. Bueno, es lo que hay. Son gente de Gilead. ¿Vamos a poner una canción? Sí. Vamos. Yo no tengo nada. ¿No? Yo tenía una... sí. Tengo una. Hoy retrocedemos en el tiempo y nos vamos a 1977, aunque es una canción que se remasterizó 40 años después. Y os traigo Need del grupo de Damen, un grupo inglés que es considerado uno de los precursores de la música punk. ¿Me están haciendo cara? No, es que creo que la puse yo hace poco. Sí, puede ser. Ah, ¿sí? Pero no, igual de no pasa nada, no pasa nada. Si la está presentando también, y además claro, necesitamos una ronda de cruzanes. Tira, tira. Bueno, es que estuve viendo aquello que estás haciendo como zapping. Me salió, creo que era una película... Baby Driver, Baby o algo Driver, así. Sí, exacto. Y me moló y desde a apuntar a la velocidad al corneto. Claro. Pues ahí la tenéis. Venga. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a una nueva butaca del fondo. Ya sabéis, vuestra sección de cine y cultura de confianza. Bueno, como ya anunciamos en el anterior programa, hoy termina una clase. Vale, vamos a poner punto y final a la trilogía del corneto con la primera de las pelis cronológicamente hablando. Ya sabéis, bueno, aquí ya sabéis que vamos en orden inverso. Empezamos con Bienvenidos al fin del mundo. Seguimos con Arma Fatal y vamos a terminar con Zombies Party, también conocida como Una Noche de Muerte, también conocida como Shaun of the Dead. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world. Ay, mira. Sí, ¿eh? Bueno, Edgar Wright y Simon Pegg, otra vez, ¿no? Bueno, inauguraron esta trilogía con su sentido homenaje a las pelis de zombies, en este caso. Y bueno, lo hicieron, pues como siempre, pasando por su particular filtro repleto de años de consumo de cultura pop, basada, bueno, en cine, música y videojuegos. Aquí nos plantean un apocalipsis con, como siempre, pues un poco de andar por casa, ¿vale? Protagonizado por unos losers de 30 años aproximadamente, sin mayor planteamiento en la vida, pues que ir al pub de siempre, bien sea para reunirse con sus colegas a tomar unas pintas, o para llevar a rastras a su pareja a cenar, o como meta para hacer servir el Winchester, que es el nombre de este local, como refugio barra búnker antizombies. Por eso en parte yo creo que es fácil que te caigan en gracia, ¿vale? Porque, bueno, no son superhéroes, ni son tíos fornidos, ni tienen ningún talento especial que no sea el de imitar a Clyde, que es el orangután que acompañaba a Clint Eastwood en Duro de Pelar. Y bueno, ya hoy es todo lo habitual, porque ya conocemos la trilogía, ¿no? Bueno, tenemos también las caras, pues que ya hemos ido viendo en otras ocasiones, que estamos en el propio Simon Pegg, Nick Frost, Bill Nighy y, bueno, un desconocido por aquel entonces, haciendo un papel, digamos que anecdótico, Martin Freeman. Bueno, y como buen tributo no podían faltar los guiños, ¿vale? Que produce la G muy fuerte. A la trilogía. Los guiños vienen dentro de un rato. Eso es. Dos croissants más y ya estamos. Por supuesto, a la trilogía clásica de Romero, sino también, bueno, a exploitations italianas de, bueno, gente como Lucio Fulci. Y además, bueno, por supuesto sus videojuegos, su GameCube y todas sus generaciones, porque estos se los han comido todos. Así como, bueno, una banda sonora repleta de grupos tan dispares, pues como, bueno, Ash, Eddie Specias, Grandmaster Flash o los mismos Queen. El resultado al final, bueno, con todo su montaje dinámico y todo esto, pues es una peli que, bueno, que funcionó muy bien, que el propio George Romero quedó tan encantado con la singular visión de estos tíos de su creación que les invitó después a un cameo en Land of the Dead a Edgar Wright, a Simon Pegg, pues haciendo como no de muertos vivientes. Y es que, bueno, hasta el título original, Shaun of the Dead, es un ingenioso, digamos, título, juego de palabras, ¿vale? Con la saga de Romero, con aquel Dawn of the Dead, que, bueno, que ya trajimos en el anterior, el remake y tal. No fue quizá tan logrado el título que pusieron por aquí, que fue Zombies Party, paréntesis, abro, Una noche de muerte, paréntesis, cierro. Y de todas formas, Edgar Wright le fascinó tanto que se compró el póster de Zombies Party, lo tuvo en su despacho y creo que hasta donde sea lo tuvo mucho tiempo, quizás hasta lo tenga todavía ahí colgado. Así que bueno, desavenencias, sin quererlo han hecho un chiste que ha funcionado bien. This place. Y bueno, pues ya con esta bonita película de zombies con toques de comedia, incluso momentos de comedia romántica, me atrevería a decir, pues, ¿qué quieres que os diga? ¿Resultó ser la mejor o la más mejor recibida por público, crítica y por una misma? O sea que ya con esto cerramos la trilogía del corneto, ¿vale? La saga que dio a conocer al mundo a Edgar Wright y a Simon Pegg. Siendo Edgar Wright un director que luego nos ha dado muchas alegrías a pesar de Last Night in Soho. Aquí, ¿quién es el hater hoy? Aquí soy yo, luego ya recibiré lo mío, pero bueno, ya para Planzo de Sevilla. Y bueno, de todas formas no querría cerrar esta minisaga sin recomendar por enésima vez, si os gusta el sentido del humor de estos dos tíos, la serie de Spaced, que también fue ideada por ambos, en la que ya apuntaban pues bastantes maneras del particular universo que irían creando años después. Bueno, a petición de Gata, hoy no va a haber turnos, hoy va a haber coloquio. No, como queráis, como queráis. Vamos a hacer unos pitis y vamos a hablar con voz de los cowboys de medianoche. Ahora voy a formular a Garci. Ah, yo soy el juez, el fiscal ese. El fiscal, oh, el de la voz. Uy, pues a mí me gustó. Hostia, yo me pido el poeta, ¿eh? El poeta que eso hay que decir que a mí me ha gustado, me pido ese también yo. Pero tú no tienes mucho que decir. A mí me ha gustado. A ti te ha gustado. Te ha gustado. Sí. Bueno, fin de la cita. Sí. Bueno, no, simplemente explicar que sí, que la vi hace mucho tiempo, no recuerdo cuánto, y me gustó. Y de hecho es una de las pelis de zombies que yo creo que está súper guay porque tiene ese tono de humor. Y es bueno, el principio de la película, que se puede spoilear porque también tiene 20 años ya, ¿no? Ya toca. El principio, cuando sale él de la casa con toda la resaca a buscar, a hacer lo que hace cada mañana, ir al paqui a comprar allí lo que sea, el corneto y la lata. Que no falte un golpe de un señor obstáculo al micro. Sí, es que le encanta moverse. Perdón. No pasa nada. Pues esa escena me gusta mucho, o sea, que como él, en su normalidad, pues dice, bueno, lo de siempre, ¿no? El que me pide dinero es que es un zombie, el otro que no sé qué, bueno, no pasa nada. Y además los zombies aquí no corren, pues bueno, el tío los puede ir esquivando hasta su casa de nuevo. Esa rutina que te va preparando, lo que te lo presenta muy bien, porque luego te lo van a repetir de una manera, ¿sabes? Uh-huh. Lo que tengo que decir es que me la he puesto dos noches y dos noches que me he dormido. Y ayer por la noche, mira, no me puse broncano y eran las 9:00, o sea, que es cuando empieza broncano. Y digo, me voy a poner la película en el móvil. Pero me fui a la cama a verlo. Y claro, eso fue el fallo. ¡Error! Eso fue el fallo, que se me caían los ojos y digo, no, que tengo que aguantarlo, no. Bueno, pero ya la habías visto, de todas formas. Pero no te puedo decir cómo acaba porque no me acuerdo. ¿Puedes decir de qué color era el corneto? Sí, rojo. Ajá. Sí, pero esto coincidió al final. Sí, no, tenías razón, ya acertaste, dijiste verde en Bienvenidos al Fin del Mundo. Sí, pero que no me lo había inventado yo ni... No. Esto lo leí en algún sitio. Sí, pero bueno, sí. Por ahí está. Sí, es que no tengo nada que aportar. Poco. Madre mía. ¿Por qué me mira todo el mundo? ¿Qué está pasando? Porque sí, para... Bueno, de hecho, sí, o sea, no, mira, David, que habla al final. Déjale que habla al final. Hoy va a hablar al final. No. ¿No? Venga, pues habla ahora. Vale, pues joder, ¿qué digo? Pues que una maravilla. Pero yo sigo diciendo que a mí todo esto del orden y todo así, lo que quieras, pero a mí Bienvenidos al Fin del Mundo me sigue flipando. ¿Es la que más te gusta? Yo creo que sí. ¿Sí? Hostia. A ver, no supongo que el hecho de no haberla visto en su día y haberla visto más tarde que las anteriores... Me pasa un poco lo que me pasa con Reservoir Dogs y Pulp Fiction, ¿vale? O sea, Pulp Fiction la tengo ahí, pero Reservoir Dogs es como... se nota demasiado que es la ópera prima, ¿no? Entonces aquí me pasa un poco lo mismo. Supongo que noto más el paso del tiempo, noto más el gap mental, ¿no? Y Bienvenidos al Fin del Mundo me parece una barbaridad, o sea, a nivel narrativo, a nivel de twist, a nivel de acción y tal. Y esta me ha encantado, es muy divertida, pero me la habías vendido también. que pero la habías visto también, ¿no? No. No. No, no hemos visto Bienvenidos. ¿No has visto ninguna de las dos? Zombies Party, ¿no? No, ninguna de las tres, de hecho, había visto. ¡Hola! Hasta que las he visto aquí, las tenía perdidas. O sea, me la habían pasado y todo, la de Shaun of the Dead, pero nunca la llegué a ver en su día. Arma Fatal tampoco y Bienvenidos al Fin del Mundo tampoco. O sea, las he descubierto gracias a usted. ¡Hostia! Entonces, por eso, o sea, no iba a decir, ¿ha aguantado bien el paso del tiempo? Pues la verdad es que no lo sé, pero sí, está muy guapa. Pero me la habías vendido tan bien que bueno, pero guay, no, está guapísima. O sea, y aparte, habiendo visto El Amanecer de los Muertos hace 2 semanas, empiezas a ver los paralelismos, ¿no? Del rollo, cómo va cogiendo prácticamente los mismos ejes, ¿no? De cuando empiezan a detectar de, hostia, está saliendo por las noticias, ¿qué tal, no? De golpe aparece el primer jambo. Es como, mola mucho. O sea, a nivel de homenajes, cómo está estructurada. Y bueno, el sentido del humor es... ¿Qué te voy a decir? Que molt bé, que molt bé. Jo, mira, m'alegro, jo segueixo pensant això, que a mi també m'agrada molt més Bienvenidos al fin del mundo. Jo ja vaig dir que les havia vist les tres, i de fet per mi la, de les tres jo faig l'ordre invers. A mi m'agrada fins i tot més Arma Fatal que Zombies Party. Zombies Party m'ha agradat i m'agrada perquè és això, llegeix molt bé el que proposava el Romero, de com els zombis fan el mateix que feien quan estaven vius, i llavors juga a fer aquesta broma de dir, oi, si és que no hi ha tanta distància entre un zombi i passar-te tota la vida al sofà. Yeah. I aquest és el gran acudit de la peli, però sí que em quedo amb la sensació que és el gran acudit de la peli i és fins i tot massa la pel·lícula. I llavors això, que en canvi Bienvenidos al fin del mundo t'anava girant, t'anava confonent i t'anava fent més bromes, i per això m'agrada més. Està bé, però sí que té aquest puntet de no sé fins a quin punt és un acudit que s'estira un punt massa. I el que fa és simplement això, recórrer els jocs comuns de les pel·lícules de zombis. Amb gràcia, sí, però no hi ha aquest punt més que sí que t'oferia el Bienvenidos al fin del mundo. Tot això m'ha fet moltíssima gràcia descobrir això, que no recordava del primer visionat, el fet de com mira tan directament la segona de zombi, no la de Noche de los Muertos Vivientes, i m'ha fet molta gràcia que no recordava el gran acudit de creuar-se amb els seus dobles. Que és un acudit que repeteixen a Zombieland 2, perquè és el mateix acudit de fer el desdoblament dels personatges, i també ho fan amb Zombieland 2, però és que aquí també dura només un segon l'acudit i és molt bo, i a Zombieland 2 el repeteixen, l'estiren encara més aquest acudit de fer com els dobles del Woody Harrelson i el Jesse Eisenberg, i bueno, està molt bé. Jo he trobat que he passat una bona estona, fins i tot crec que m'ha agradat més que quan la vaig veure en el seu moment, perquè en aquell moment la vaig trobar això com massa fàcil, però sí que m'he quedat també una mica, com diu ella, amb el tema de l'evolució del director. A mi veig moltíssima més perfecció de recursos, d'entrades de personatges, d'innovació, de fins i tot això de sorprendre i jugar més amb l'espectador a Bienvenidos al fin del mundo que no amb aquesta. I ja per retornar la punyalada, no, és que a Última noche en el Soho encara més llueix, encara més llueix molt més ese juego. La tengo para ver. De miralls, és que és molt... Mira millor Baby Driver. No, la de Baby Driver la he visto. Baby Driver, és la de l'atraco al sí, principi de la pel·lícula. Sí, sí. I l'inici dels crèdits és allò de dir, mira, acadèmies de cinema, sisplau, com a assignatura obligatòria, l'apertura de Baby Driver. Tiene cada golpe de la baqueta de la bateria de John Spencer Plus Explosion està milimetrado. Sí, el tequila. Sí. Del Baby Driver es brutal. ¿Lone? Yo tengo poca cosa que decir de la película. Vaya, bueno, se va a editar rápido esto va a ser muy corto. Coincido con Israel y con... ¡Hola! Y con Kiko Men, que para mí es la más floja de las tres. Espera, no me volía decir una cosa. Enguéllate a los haters. Sí, es divertida, tiene puntos, sobre todo, yo qué sé, es que con qué discos matamos a los zombies está muy bien cuando lo empiezan a elegir y tal, pero a mí me resulta que los zombies son tan lentos que roza lo absurdo. O sea, no puede ser que me voy a buscar ayuda, no sé qué polla, y pase entre ellos y no le... O sea, es tan lentos que es muy, muy absurdo. Pero son muchos. Ya, pero... cuando sale a buscar ayuda es imposible que atraviese ahí 40 zombies y no le pase nada. Y bueno, está divertida, tiene sus puntos, pero sí que para mí es bastante flojilla. Le doy 2 lones con 5. ¡Hola! ¡Qué la racha de generosidad! Te estás desquitando, No. Joder, cómo puntúa, lo antes. Ahora que has dicho lo de los... Me he acordado de una cosa que tiene... En el póster, en su casa, tiene un póster de un sello discográfico de los 90 que se llama Ninja Tune. Sí. Que sacó, bueno, grupos de música electrónica o algún DJ Koala o Kid Koala, parece que era también, sí, Cinematic Orchestra. Hip-hop instrumental, así es. Y el logotipo era un ninja lanzando vinilos, ¿sabes? Y, o sea, está súper bien, súper bien hilado. Tiene un montón de guiños también a la peli clásica de Romero, cuando van a por la madre, que le dicen dicen, vamos a por ti, Bárbara. Cuando van a buscar a su madre, que es la frase que le dicen al principio, su hermano, el hermano de Bárbara, de La noche de los muertos vivientes, que es el, we're going to get, they're going to get you, Bárbara. Y luego también el restaurante el que iban a ir se llama Full Cheese. O sea, tiene un montón de cosas veladas y muchas cosas que seguro que se me han pasado por debajo del radar. Sí, pero todo eso lo hace que la película sea mejor. Bueno, depende. Te da valor. Valora lo que está bien, bueno, es porque busca sí. las conexiones. Yo, aunque encontrar las conexiones esas que yo nunca las sé, ¿eh? Porque no tengo la cultura de cine que tenéis vosotros, no me va a hacer que la película sea más o menos entretenida, más o menos buena. No, pero bueno, te salpimenta las cosas. El otro día leí o vi una anécdota referente a The Rocky Horror Picture Show. Uh-huh. Que, por cierto, este fin de semana estaban haciéndolo en Barcelona. Y es Jason Donovan. El, ¿cómo? El teatro. Sí, en teatro. Están haciendo en Barcelona el Rocky Horror Picture Show. Y vi un vídeo que explicaban que durante el rodaje, para así aliviar tensiones y hacer un poco de cachondeo y tal, hicieron, como estaban en Pascua, lo de buscar los huevos de Pascua, ¿no? Pusieron por todo el plato, fueron colocando huevos de Pascua y tal, y no sé qué. Entonces, cuando se pusieron a rodar otra vez, se ve que como fueron tan rápido, había huevos de Pascua que se habían quedado por recolectar y se habían quedado en la escena. Entonces hay alguna sí. escena que se ve a Frankenfurter y se ven huevos de Pascua por ahí y tal. Y ese es el origen del Easter Eggs. Ah, sí. Hostia. De lo de buscar huevos de Pascua en las pelis. En las pelis. Sí. Es a raíz del Rocky Horror Picture Show. Hostia. Y flipé porque yo pensaba que era algo más antiguo. Y realmente es por eso. Y me encantó. La traería aquí, pero me parece que me lo voy a tirar por la cabeza. Rocky Horror Picture Show, ¿eh? Musical de los 70, glam. Jo la tinc pendent de veure, eh? Com ho diguis, hi poso. Bueno, pues la veig. Jo els musicals però necessito no que... Però no metéssim moltes mierdes. És una de mis pel·lis favorites, però és un petardeo de l'hòstia. És això, els musicals si han de ser petards. El que no pot sí. ser és que siguin seriosos. Jo per això, com dèiem la setmana passada, Anna i l'Apocalipsis és una cosa molt divertida i molt de passar l'estona. Sí, està guai. Els musicals, si són petards i se saben petar-se els mateixos, tenen el seu punt. Otra peli que recomendaste... O que se nombró en el anterior programa. Estuve buscándola. Melanie the Girl with of the Gifts. Es que es una película muy recomendable porque es muy de pues tiene buena pinta. Bueno, solo vi el tráiler, pero tiene buena pinta, ¿no? Sí, sí, es de estas películas que dius, m'estranya que no sigui més coneguda perquè fins i tot jo crec que va tenir això una molt bona rebuda per part de crítica, o sigui, d'allò de dir, hòstia, una peli de zombies diferent. Y está muy, muy bien, de debò. Es una película muy, muy... Son como niños, ¿no? Que no se puede explicar mucho, ¿no? Sí, es con d'aquestes que mientras más sàpigues, menys gaudiràs de la experiencia, pero que sí. Es que fins i tot pot ser un spoiler dir que es una película de zombies, porque en un primer momento ya dic que pot semblar que no ho sigui. Bueno, y entonces qué vamos a aquí el corneto. Podem dir llavors quin corneto ens ha agradat més o crec que ha quedat claríssim que ha guanyat el corneto verd, eh? Bueno, a ti sí, a ti. A mí el verde también. ¿A ti? ¿Cuál de los tres? The same. ¿También? Yo porque no puedo decirlo, pero yo soy de zombies. Lo que pasa que claro, es que no la he terminado la película. Bueno, lo has terminado esta quinceava vez. Esta vez no. Yo creo que es la que más me gusta, pero porque me gusta el género, ¿eh? O sea, aunque sea absurdo y malo, porque ya sé que son películas, la mayoría son muy malas, bueno, me gustan. No hay peli mala si te lo pasas. Sí, es eso. ¿Y entonces tú? Yo sí, yo me quedo con esta. Bien. Sí. Son tres contra dos. Así que, bueno, no sé. Bueno, los haters. Sí. Claro, ¿ahora qué hacemos? No tenemos trilogías. No. No tenemos Tarantinos. No. De cultura pop o algo que hace tiempo que no trae. Pues mira, sí, va a ser cultura pop. Hay vacaciones de pantalla y voy a traer una cosa que sabéis de qué voy a hablar. Pues yo tampoco. O sea que ya surprise, lo. Surprise. Y que tampoco sabemos cuándo. Exactamente, eso es otra. Bueno, vamos a tener que discutir ahora si cuándo podemos grabar, porque no lo sabemos. Asamblea. Ahí hay una asamblea, una mini asamblea de 5 minutos. ¿Y lo dejamos aquí? Sí, o sea que nada, hasta aquí llega la butaca de hoy. Yeah. Pues nada, eso, nos vemos en 15 días. Una cosita. ¿Qué pasa? No, nada, que quería comentar una cosa antes de apagar micrófonos y acabar con esta gutural pose en el fondo. Quería comentar una cosa a la escasa audiencia que tenemos, que la amo con locura, pero servidor se va a tomar unas vacaciones temporales. No. Va a ser un cese temporal de la convivencia, como Jaime Marichalar. No. Jaime Marichalar no se esclava. Vas a estar 2 semanas sin venir, ¿no? Bueno, pues ya coincide. Y sí, más o menos va a ser eso. Me voy a tomar un tiempo prudencial hasta que solucione unos follones de logística que tengo. Y bueno, espero estar pronto otra vez con ustedes. Gracias por todo el amor. Gracias por permitirme traer sabores de patata y croissants. La próxima patata es de chocolate. Oye, pues mira, algo encontraremos. Y hago hincapié en la próxima. No, es como dice aquel, no es un adiós, es un hasta luego y merci por todo. Pues venga, nos vemos. Adiós a la cachapao, ¿no? Nos vemos cuando nos recuperemos de esto. Sí, sí, nos vemos de aquí 15 días, 3 semanas, 4, no sabemos. Sin sacornetos, árido ahí. Vale.